Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días a nuestros amigos que ya están conectados con las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para ser parte del noticiario de Zona Cultura. Gracias y una vez más, bienvenidos, y les recordamos a ustedes que también pueden visitar las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para disfrutar de las propuestas que se les presenta a diario en el Facebook y también en el YouTube, así como en el Instagram. Vamos a compartir de inmediato la frase que les hemos traído para el día de hoy, que le corresponde a Rubén Darío y que dice: el libro es fuerza, es valor, es poder, es alimento, antorcha del pensamiento y manantial del amor. Bueno, ya saben entonces lo importante que es tener un libro para nosotros poder conocer qué es lo que se plasma en esas letras en cada una de las hojas. Así que le invitamos a tomar un libro y leerlo, apasionarse por la lectura. El día de hoy vamos a tener la inauguración de la Galería Nacional Virtual, que viene desde el núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Azuay. Y precisamente el tema de la exposición es Imperfecta Belleza, del artista Hernán Illescas. Todos invitados al Facebook y también al YouTube a las 7 de la noche para conocer más sobre el trabajo que nos presenta el artista, que estará en la Galería Nacional Virtual pintando la geografía de la patria. Nos vamos de inmediato ya con el saludo de nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Muy buenos días, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Iniciamos su informativo Zona Cultura en este miércoles 25 de noviembre del 2020, con muchas actividades para compartir en esta jornada. Alex, buenos días, adelante. ¿Qué tal, Darío? Laura, compañeros, buenos días. Un saludo cordial para ustedes y para todos nuestros amables oyentes. Aquí estamos en un nuevo día de labores, como cada mañana acompañándolos con la mejor información en cuanto a los temas del arte y la cultura. Les deseamos un excelente día para todos y aquí empezamos su noticiario, Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. El Festival Iberoamericano de Teatro Contemporáneo de Almagro se adapta a los tiempos de pandemia y celebra su vigésimo aniversario. El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura mantuvo un encuentro con artistas y gestores culturales con discapacidad. BSA Crew presenta Quito se pinta este sábado 28 y domingo 29 de noviembre. El libro The Undocumented Americans, escrito por la ecuatoriana Carla Conejo Villavicencio, aparece en la sección de Mejor No Ficción de este año por la New York Times. La Casa de la Danza realizará el taller abierto La Danza para la Vida de manera virtual por el Día de la No Violencia de la Mujer. La Casa de la Cultura Ecuatoriana reafirma su compromiso con los derechos humanos a través de la firma de un convenio. Les contamos que al cumplir 40 años de trayectoria artística en el mundo de la plástica, recorrer varios continentes con sus pinturas, ahora llega como el expositor de esta noche en la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la edición número 23, 60 cuadros con la exposición Imperfecta Belleza. Hoy hablaremos con el creador de este trabajo, desde la provincia del Azuay, conversaremos vía telefónica con el maestro Hernán Illescas.

y el Ateneo de Almagro, es posible llevar adelante este proyecto intercontinental que pretende alcanzar públicos de todas las edades y de distintas latitudes a través de las redes sociales y las plataformas de exhibición. En el 2020, además de festejar 2 décadas ininterrumpidas del festival, se conmemora el 45 aniversario del CELCIC, de manera que el programa abarca la participación de agrupaciones y espectáculos emblemáticos que a lo largo de este tiempo han acompañado las andanzas en tierras manchegas del CELCIC y del Teatro Laboratorio La Veleta desde su sede almagreña. Dedicado al maestro Juan Carlos Gené, uno de los fundadores del CELCIT, y otros 8 años de su partida física, el festival ofrecerá espectáculos de compañías provenientes de España, Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador y Chile. Otra característica especial del festival es la presencia de Federico García Lorca, a quien Luis Molina, director del evento, honra cada año con distintas actuaciones. Como siempre, el festival contará con una sección dedicada al público infantil con espectáculos de España, Colombia y Cuba, resaltando temáticas relacionadas con la igualdad de género, la inmigración, la exclusión, concibiendo al teatro como una vía de concienciación. En esta edición, aprovechando el acceso a las herramientas online, se tiene estipulado efectuar coloquios temáticas en las que el público podrá compartir un espacio de debate y reflexión con los directores, dramaturgos, actrices y actores de las distintas compañías participantes. Por el Día de la No Violencia de la Mujer en Ecuador, se realiza este 25 y jueves 26 de noviembre a partir de las 6 de la tarde, el taller abierto La Danza para la Vida. La Casa de la Danza realizará el taller abierto La Danza para la Vida. Este taller será un encuentro con la dimensión espiritual y el poder sanador de la danza. Además, será una vivencia para desbloquear y activar los centros feministas, recuperando así el poder interno y la plenitud de ser mujer. Este taller está dirigido a mujeres de toda edad. Esto se realizará desde el miércoles 25 de noviembre y jueves 26 a partir de las 6:30 de la noche. Las personas que deseen inscribirse podrán hacerlo mediante este correo electrónico casadeladanzaquito@gmail.com o si no, pueden buscar en su página de Facebook oficial Casa de la Danza. Cabe recalcar que esta jornada es especialmente por el mes a la no violencia de la mujer, así que amigas de todas las edades no se lo pueden perder. Para la radio de la Casa de la Cultura, reportó Maite Pacheco. En la casa. El pasado viernes, el núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó el encuentro de artistas y gestores culturales con discapacidad. Durante este espacio desarrollado en el Hotel Hilton Colón se presentó un conversatorio, espacios de danza e intervenciones musicales. El núcleo de Pichincha tuvo el respaldo del CONADIS para realizar este acto. El pasado 19 de noviembre, el Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura, junto al apoyo del CONADIS, realizaron un encuentro de artistas y gestores culturales con discapacidad. Se lo realizó en el Hotel Hilton Colón con un aforo limitado y con estrictos controles de bioseguridad por cuestiones de la pandemia. Luis García Cañas, director del Núcleo Pichincha, comenta lo siguiente. ¿Qué podemos hacer nosotros con los sectores culturales que, en este caso, con discapacidad? Nosotros pudimos encontrar en este escenario varias necesidades fundamentales que no solamente los sectores con discapacidad tienen, sino todo el sector cultural como tal. Ante eso, nosotros como institución hemos creído y hemos visto la importancia y la necesidad de poder construir de manera participativa una política pública efectiva y real para que cada uno de ustedes puedan sumarse a la construcción, como les digo, de manera participativa, ya que son ustedes los que conocen de manera efectiva y real lo que está sucediendo en su territorio. El objetivo principal de realizar esta iniciativa fue para fortalecer los espacios de difusión artística, en donde todos puedan expresar sus creaciones y trabajos en el arte. En este evento se contó con la presencia de varias autoridades y se desarrollaron conversatorios y diversas presentaciones de música y de danza. Hernán Vázquez, director ejecutivo de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, comenta lo siguiente. La invitación que hemos recibido del núcleo de la Casa de la Cultura, núcleo Pichincha de Casa de la Cultura, a través de sus personeros y de sus principales, el artista Luis García, nos compromete como Orquesta Sinfónica a trabajar. Y es así que estamos realizando convenios marcos y convenios específicos en lo que venga, para que justamente todo el potencial de la Sinfónica Nacional en todos sus ámbitos, académicos, populares, compositivos, de gestores culturales, de técnicos de sonido e iluminación, puedan ser incorporados justamente con artistas con discapacidad. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa Ailén Minaya. La sede de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Secretaría Nacional de Derechos Humanos y Cultos se acercan con un trabajo en común en favor de los derechos humanos. A través de una firma de convenio marco de cooperación entre la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Secretaría Nacional de Derechos Humanos, ambas instituciones se comprometen en el desarrollo de trabajos en conjunto que estén enfocados en la promoción de derechos y una cultura de paz. Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la sede nacional de la institución, en su discurso señaló que el ejercicio de los derechos culturales son la defensa de los derechos humanos. Los objetivos son, indudablemente, la dedicación no solamente desde la defensa y la promoción y la suscitación de los derechos culturales, sino que como una institución que es la más representativa del país en el campo de la cultura y que tiene como una de sus funciones el de promover y suscitar esos derechos culturales, que implica el respeto a la diversidad, implica la defensa del patrimonio cultural y dentro del patrimonio cultural de los saberes, de los pueblos originarios, de nuestros mayores. Es decir, hay un conjunto de derechos que están dentro de lo que es la actividad cultural, porque no puede haber cultura si no hay libertad de expresión, no puede haber cultura si no hay libertad de pensamiento. De su parte, Cecilia Chacón, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, señaló que a pesar de que existe un amplio marco legal de derechos que ampara a la ciudadanía manifestada en sus leyes, el principal que debe primar y que es la base de todos los derechos es la dignidad. De ahí que celebre la adhesión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a esta misión. Enhorabuena que la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, que es nuestro ícono en el país, es un ícono que está reconocido no solo por la figura de Benjamín Carrión, sino por la larga trayectoria de trabajo que tiene esta gran institución aquí y a lo largo de todas sus sucursales u oficinas en todo el país, es el que facilite exactamente este acercamiento entre la ciudadanía, la sociedad civil y también las decisiones que debe asumir el Estado para garantizar y acompañar los derechos humanos. Enhorabuena, nos juntamos con convicción, con trabajo y con decisión. La firma del convenio marca algunas responsabilidades en las que trabajará la institución cultural, como realizar la proyección de películas y documentales con la temática de derechos humanos realizados por artistas nacionales, elaborar materiales de comunicación radiofónica destinados a la promoción de cultura de paz y derechos humanos, facilitar el personal institucional e instalaciones para el cumplimiento de este convenio, entre otros. De antemano, se espera que para el próximo 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, se lleve a cabo una actividad en conjunto para conmemorar este importante día. En Quito. Quito se pinta es el nuevo evento de graffiti que presenta USI Crew este sábado 28 y domingo 29 de noviembre. Se trata de un evento en el que varios exponentes del graffiti celebrarán a Quito a través del arte. Se Pinta es una iniciativa en modalidad presencial y bajo todas las normas de bioseguridad a cargo del Cabildo de Quito y el colectivo Vandal Street, junto con el colectivo juvenil y la Liga Barrial del barrio San Juan. Con motivo de las fiestas de Quito, se busca reactivar el arte del graffiti, que a causa del confinamiento por la pandemia de COVID-19, se han perdido varios eventos que buscaban dar impulso a este arte. En este evento se buscaron exponentes de toda la ciudad de Quito, que expresen con su arte y técnicas todo lo que reflejan las tradicionales fiestas de Quito. El evento se desarrollará en dos calles, la calle principal de la Liga Barrial, la Avenida Carchi, y la calle transversal Tapi. En esta también se aplicará una temática cultural, representando las tradiciones, Diablo Zuma, Capariches, entre otros íconos de las tradiciones culturales del Ecuador. Este evento se desarrollará en los días sábado 28 y domingo 29 de noviembre desde las 8 horas. El sábado, los exponentes a desarrollar el arte serán Siul, Dolillo Graph, Pecue, LC, 799, ENDS, Calú, NRS Crew, Danger Zone, OMS Crew, AC y Black Book. Y el domingo estarán Gumo, Capé, Darte, Resdarlio, Josué, Ipsiu, Pocho, Stonic, Revolu, Abiu y VSA Crew. Marlon Hernández, White, perteneciente al colectivo VSA, nos invita a presenciar este artístico evento. Este evento también, al realizarse con todas las normas de bioseguridad, queremos, además de representar lo que es Fiestas de Quito, que se reactive de alguna manera lo que es el arte en la ciudad y se vuelva a valorizar y dar la importancia que merecemos los artistas urbanos en la ciudad y como comunidad. Entonces, eso es lo que queremos aplicar directamente para lo que es este evento que se va a desarrollar. Igual están cordialmente ustedes invitados y a la gente que venga, observe, visite, igual con todos los protocolos y de bioseguridad no hay ningún inconveniente. Están gustosamente invitados al evento que se va a realizar exactamente este fin de semana. Apoyemos el arte urbano de nuestra ciudad. Pásate por las calles Avenida Carchi y Tapi este 28 y 29 de noviembre a partir de las 8 a.m. Y recuerden, amigos, que pueden seguirlos en Facebook como VSA Oficial 6. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. En el mundo. Un Document Americans escrito por Carla Cornejo Villavicencio aparece en las listas de lo mejor de no ficción de este año en el New York Times, revista Time, y fue finalista del Vogue Award. Un libro que se merece todos los premios y reconocimientos. En The Undocumented Americans, Cornejo habla sobre el trauma que hay en los migrantes, que por ejemplo, trabajaron limpiando el Ground Zero en Nueva York. Habla de la imposibilidad de acceder a atención médica y a medicinas para un ilegal, a través del relato de las herbolarias y curanderas en Miami. Se enfoca en obreros de Staten Island y en otro par de historias o localidades, siempre con ella como el eje conductor, sin tapujos, ni siquiera para hablar de sus propias luchas alrededor de su salud mental. Un libro de no ficción es también una confesión, pero aquí esta no busca compasión. En realidad, acerca una vida que poco se conoce, sin ningún tipo de construcción romántica. No son latinos indocumentados en Estados Unidos, no son lugares comunes los que Cornejo cuenta. Son historias de personas con estatus migratorio no resuelto. Y ha dado en el clavo. Tanto que el libro está incluido en las listas de lo mejor de no ficción de este 2020, tanto para The New York Times y para la revista Time. E incluso,

Momento de despedirnos, les deseamos que tengan un excelente miércoles en compañía de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos escuchamos el día de mañana a las 7:30. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Recuerde, hoy a las 7:00 le esperamos en el Facebook y en el YouTube de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para que nos acompañe en la inauguración de la exposición Imperfecta Belleza del artista Hernán Illescas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de la SUAI. Gracias, amigos y amigas, por la grata compañía a lo largo de esta hora con 30 minutos aquí en su espacio informativo de Zona Cultura. Les invitamos a no desconectarse de nuestras dos frecuencias. Estamos, como todos los días, en la 100.9 y en 940M, las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos despedimos de la jornada de este día miércoles diciéndoles buenos días. Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7:00. Zona Cultura.